Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la emisión del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López. De fondo escucharemos Sembrando Flores con la agrupación Los Cojolites, una agrupación musical mexicana fundada en 1995. Su género musical es el son jarocho. Les recordamos que pueden escuchar este programa y también lo pueden descargar en formato de podcast por la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Es nuestro programa número 23 del 2021, la segunda semana de junio, y seguimos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Saludamos a todo el público que nos está sintonizando, por supuesto a la comunidad universitaria de la UNICH, sede central, unidades académicas multidisciplinarias, y al público que nos sintoniza desde distintos puntos de la geografía chiapaneca y también de la geografía de la República Mexicana y fuera de nuestro país. También saludos y agradecimientos a quienes semana tras semana se suman a colaborar con sus entrevistas. ¿Conocen la oferta educativa de la UNICH? Les invitamos a visitar www.unich.edu.mx. Nuestra institución oferta 6 licenciaturas y 2 posgrados. Para conocer un poquito de ello, escucharemos entrevistas a Estrella Citlali de León Gordillo, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Derecho Intercultural de la UNICH, sede Las Margaritas, y a Rosalino Hernández Cortés, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Turismo Alternativo. Gracias a Daisy López y Diego Mesa por las entrevistas. Esta semana se llevó a cabo la firma de convenio entre la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas y el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas. Les informaremos más adelante. También se realizaron actividades en el cierre de semestre en la UNICH. Les tendremos la información de la Feria de la Diversidad Sexual, coordinada por la doctora Carmen Marín Levario, profesora de tiempo completo de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, y la exposición fotográfica de grupos de segundo semestre, coordinada por el maestro Andrés Torres Torres, profesor de asignatura de esta licenciatura. También nos da muchísimo gusto que en esta ocasión la producción musical que nos prepararon Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez nos hace mención del primer aniversario de esta sección que ambos han realizado para Los Colores de la Voz. Muchas felicidades, Elsa, Diego, por ese entusiasmo, por el compromiso y por la pasión con la que realizan su labor radiofónica. ¡Enhorabuena! Y les seguimos invitando a cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Tendremos cápsulas alusivas al tema producidas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Y en la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en Celtal, una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir que nos comparte la red de comunicadores Boca de Polen. Conoceremos la importancia de trabajar en el huerto familiar para cosechar nuestros alimentos con la cápsula Enceltal producida por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. Seguimos con las producciones sobre la campaña en contra de la violencia de género en su tercera etapa, desarrollada por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetic. Y también compartiremos información de la oferta educativa de la Universidad Moshe Bikil. Saludo al equipo de producción y les invito a recordar algunas efemérides. El 7 de junio es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y se proclama esta efeméride por la Organización de las Naciones Unidas en el 2019. ¿Qué es esto de la inocuidad alimentaria? Tiene que ver con la seguridad y el control preventivo de la calidad de los alimentos que consumimos, desde cuando los producen hasta la parte de cómo los almacenan, los transportan, los comercializan y los distribuyen. Y por supuesto, la etapa del consumo final para evitar la contaminación y las enfermedades que son transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado. El 7 de junio es también el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento y Día de la Libertad de Expresión. El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos y Día Internacional de los Tumores Cerebrales. El 9 de junio de 1974 muere Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, quien recibe el Premio Nobel de Literatura en 1967. El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y un 12 de junio de 1929 nace la niña judía alemana Ana Frank, mundialmente conocida por su diario de Ana Frank. A toda la población estudiantil que quiere ser parte de la comunidad universitaria de la UNICH, les recordamos las preinscripciones para las licenciaturas en Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural, y la entrega de fichas para médico cirujano se realizan en línea hasta el 1 de julio de 2021 a través de www.unich.edu.mx. Para los posgrados, por favor revisen las bases en las convocatorias y allí vienen todos los datos y las etapas del proceso de selección. Les invitamos a consultar el tutorial de registro admisión 2021 disponible en www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Vamos a escuchar ahora la información sobre la firma de convenio entre la UNICH y el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas. Con el objetivo de establecer las bases y mecanismos de colaboración para las realizaciones de intercambio y cooperación enmarcadas en las tres funciones sustantivas de la educación superior, docencia, investigación y extensión, que permite el desarrollo integral de las juventudes chiapanecas, esta semana se realizó la firma de convenio entre la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, representada por la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de esta institución, y el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, representado por la maestra Getsemaní Moreno Martínez, y firmó como testigo el licenciado Roberto César González Ruiz, director de Proyectos Creativos Juveniles del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas. A esta firma se dieron cita autoridades académicas y personal administrativo de la Universidad Intercultural de Chiapas, así como personal del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, secretario de la Juventud, Recreación y Deporte de San Cristóbal de las Casas, presidenta nacional de la Cámara Junior Internacional y presidenta de la Cámara Junior Internacional Zona Altos, así como integrantes parlamentarios 2020. En su mensaje, la rectora de la UNICH, Leticia Pons Bonals, destacó: para poder impulsar proyectos educativos, también proyectos productivos, distintos trabajos que nos permitan fortalecer las posibilidades de desarrollo de todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, esta es su casa. Estamos además muy contentos porque son de las primeras actividades presenciales que estamos ya reiniciando con muchas medidas de seguridad, ¿verdad? Pero eso nos alegra mucho, pensamos que esto es ya un gran paso para poder continuar desarrollando nuestra vida, tal vez no como antes, pero sí estableciendo nuevas normas de convivencia y sobre todo acercándonos ya a todas estas instituciones con las que queremos trabajar y colaborar. Bienvenida, maestra Getsemaní, es un honor para nosotros poder firmar este convenio. Por su parte, la titular del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, Getsemaní Moreno Martínez, enfatizó: de verdad, qué gusto, qué honor y qué placer volver a coincidir, estar y en un mismo lugar crear ideas. Y qué mejor que en este día tengamos una alianza, tengamos una firma de colaboración con la Universidad Intercultural de Chiapas. Esta universidad educativa, que como bien dice su nombre, une por medio de la interculturalidad. Interculturalidad también significa pensamientos libres en un mismo lugar y para un mismo rumbo. Muchísimas gracias, rectora, por decir sí, por abrirnos los espacios también y podamos también hacer estrategias, proyectos en conjunto. Me acompañan a conocer sobre el evento de la Feria de la Diversidad Sexual. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. La Feria de la Diversidad Sexual 2021 y su exposición fotográfica. La exposición de la producción audiovisual de los estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural se integra a la décima Feria de la Diversidad Sexual que celebra la Universidad Intercultural de Chiapas. Se trata de una muestra en la que los estudiantes, orientados por el maestro Andrés Torres Torres, presenta en una página web los ejercicios fotográficos que hicieron durante el presente semestre académico. La intención es la de demostrar a través de imágenes la reflexión que continuamente se hace al interior de esta carrera con base en las pluralidades que integra una cultura. La diversidad y la divergencia fueron los ejes temáticos desde los cuales se llevó a cabo el ejercicio de pensar en la interculturalidad, a través de fotografías. Así, esta exposición se convirtió en un espacio de encuentro en el que la alteridad fue el punto de diálogo para que el respeto, la solidaridad y la pluralidad generaran en los estudiantes un pensamiento inclusivo. Es así que celebramos la diversidad sexual en la UNICH porque sin ella sería imposible considerar relaciones centradas en la equidad. Invitamos a todos los oyentes de la radio UNICH en su programa Los Colores de la Voz a que nos visiten la página web de la feria, donde encontrará la muestra fotográfica. La liga aparece tanto en el Facebook como en la página oficial de la universidad. Allí podrá dejar sus comentarios y empezar a ser parte activa de nuestra exposición. Al visitarla también podrá identificar la colaboración entre docentes y estudiantes de la licenciatura, lo cual hizo posible celebrar una feria que actualiza los lazos de fraternidad en medio de la pandemia. Como parte de importante evento, bajo la coordinación de la doctora Carmen Marín Levario, varios docentes y estudiantes se reunieron el día viernes 4 de junio para presentar productos realizados durante el presente semestre. Videos, fotosecuencias y fotografías permitieron generar una reflexión sobre la situación en que se vive en torno a la diversidad sexual, tanto en la universidad como en las comunidades de vinculación de los estudiantes. Es por todo esto que damos nuestro agradecimiento a todas las y los docentes que participaron, al igual que a los estudiantes que hicieron parte de esas actividades que la doctora Levario promueve desde hace más de 10 años en nuestra universidad. Con información, Andrés Torres, para Los Colores de la Voz, Jonathan Mundo. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Así crecen mis niñas. Mi hija le gustan los carritos, ¿no? Y no por él le digo, no, oye, deja esos carritos porque son de hombre, ¿no? Y desde ahí los estás formando, ¿no? Entonces, no, o sea, quiere jugar carritos, que juegue carritos. O sea, eso no la va a definir. El hecho de que ella se vaya dando cuenta de que le gusta, pues está bien, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Que está muy marcado y bueno, estamos en Chiapas, en un lugar donde, desgraciadamente, o no sé cómo verlo, está muy marcada las costumbres, ¿no? Hay una parte buena y una parte que también hace daño, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Seguimos en Los Colores de la Voz. Bienvenidos al segundo bloque de este programa. Está con ustedes Diego Mesa. Los invitamos a descargar, escuchar y compartir el programa en el podcast que se publica en la página de Facebook, que es @radiounich Los Colores de la Voz. Y enviamos un saludo a todo nuestro público radioescucha. Y los invitamos a seguirse cuidando ante la contingencia del COVID-19. También a los que estén interesados en la convocatoria para la Universidad Intercultural de Chiapas a las 6 licenciaturas que la universidad ofrece, los invitamos a visitar la página de nuestra universidad, que es www.unich.edu.mx. Ahí aparece más información sobre todas las licenciaturas que nuestra universidad nos ofrece. Recuerden que solo hay una forma, Unich. Y comenzamos este bloque presentándoles la entrevista que realizó la compañera Daisy López al estudiante Estrella Citlali de León, estudiante de octavo semestre en la licenciatura de Derecho Intercultural, sede de Las Margaritas. Vamos a escucharla y regresamos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente como derecho al acceso a la cultura general, así como la diversidad intercultural, donde se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Para ello, le hicimos una serie de preguntas al estudiante de Derecho Intercultural, Citlali Estrella de León Gordillo, que cursa el octavo semestre de la carrera en la UNICH, sede Las Margaritas, sobre qué fue lo que la motivó a estudiar esta carrera. El principal motivo por la cual elegí estudiar Derecho, sin duda, es mi papá. Pues desde que tengo uso de razón lo he visto defender sus derechos y pelear por los de los demás. Además que para mí estudiar Derecho va más allá de memorizar artículos o conocer de inicio a fin la Constitución. Se trata de una carrera enfocada en la concreta formación de profesionistas interesados en el beneficio y defensa de la sociedad mediante la aplicación de leyes y la búsqueda de la justicia y la verdad. También nos comparte cuáles son los derechos interculturales y también qué temas aborda la interculturalidad. La interculturalidad puede definirse como el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concentración y con ello la integración y convivencia enriquecida entre culturas. Las relaciones culturales se basan en el respeto a la diversidad, enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos. Esto puede resolverse mediante el respeto, la generación de contextos horizontales para la comunicación, el diálogo, la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, la búsqueda de concentración y la sinergia. Se sustenta en 4 principios básicos. El primero es el reconocimiento de la diversidad, el segundo el respeto a las diferencias, el tercero las relaciones equitativas y el cuarto el enriquecimiento mutuo. ¿Qué pretende la interculturalidad? Lo que pretende es que exista un tiempo y espacio en común. Abarca a las minorías, pero junto a la gran mayoría. Promueve el conocimiento y el reconocimiento de las distintas culturas que conviven. Favorece la toma de conciencia de un mundo global e independiente. Enseña a afrontar los conflictos de forma positiva, aceptándolos como un motor de cambio para mejorar. Para hablar de derechos interculturales, primero debemos tener claro qué es el derecho intercultural. Y el derecho intercultural es aquel que no solo estudia el derecho positivo, sino también estudia el derecho constitucionario, que es el que se basa en usos y costumbres y es utilizado por nuestros pueblos indígenas. Y aquí entra uno de los principales derechos, que es el derecho a la libre determinación y autonomía, que este se basa en la aplicación de sus sistemas jurídicos y de su justicia bajo sus normas. Esto lo podemos corroborar en el artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro del mismo artículo, solo que en el apartado B, encontramos el derecho a la educación, en el cual se marca el derecho a la educación bilingüe e interculturalidad. También tenemos el derecho a la igualdad, el derecho a la identidad social y cultural, el derecho al desarrollo, derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos. Tenemos varios derechos interculturales. Estos derechos los podemos encontrar no solo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en diferentes tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, todos estos en los cuales México forma parte. Por Colores de la Voz, Daisy López. Y esta es la entrevista que nos presenta el día de hoy la compañera Daisy López sobre la carrera de Derecho Intercultural. Recuerden que el 2 de julio se celebra el Día del Periodismo Deportivo a nivel mundial y se festeja esta fecha. Y es por eso que ahora escucharemos una entrevista preparada por el compañero Moisés Ruiz a Daniel Álvarez, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural. El 2 de junio es el Día Internacional del Periodismo Deportivo. Se homenajea a aquellos profesionales de la comunicación social dedicados a informar sobre el mundo del deporte. Se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo. Y en esta ocasión se realizó una entrevista a Daniel Álvarez, colaborador en el oficio del periodismo deportivo. Actualmente es estudiante de la carrera de Comunicación Intercultural en la UNICH. Y nos comenta sobre los retos y las experiencias que ha tenido sobre el periodismo deportivo. ¿Cuáles son las satisfacciones que se tiene al desarrollar noticias opinativas en el ámbito del deporte? En el mundo del periodismo deportivo, una rama que sencillamente te hace esforzarte al máximo en puntos mucho más concisos de una disciplina. Eso al final de cuentas marca la diferencia en tu estilo. Y te quedas con muchas de esas satisfacciones al momento de transcribirlo, al momento de reportear, al momento de narrar, al momento de generar una crónica, de escribir una simple nota informativa y que esta repercute en muchísimas opiniones del público a la que se dirige, según la disciplina, según el formato. En cuanto a la narrativa, ¿cuál es el ritmo y cómo es la dirección en los temas deportivos? Quizá existan ritmos y formatos preestablecidos según si es un género noticioso o es un género opinativo en el periodismo deportivo, pero más allá de eso existen estilos en la narrativa. No es lo mismo un partido de fútbol llanero, como le suelen decir, que es un torneo local de alguna localidad o vaya, de algún municipio, a un torneo de fútbol profesional, a un partido de fútbol profesional, que ponga ese ejemplo del fútbol porque es hegemónico en todo el país, en todo México, y suele representar un desafío para la persona que hace alguna crónica, que narra, que analiza o que debate estos eventos, porque ahí es cuando luce las habilidades o la percepción individual del periodista deportivo para poder contarle a la gente, para poder informarle a la gente sobre lo sucedido, ya sea antes, en la previa, ya sea durante el partido para un narrador o para un analista, o después en un debate, en una nota o simplemente en un recuento de lo sucedido, ¿verdad? ¿Alguna opinión sobre el fomento, la cultura física y el deporte desde tu experiencia? Yo creo que cualquier deporte, cualquier disciplina marca la diferencia según se practique en la calidad de vida de la sociedad, en la calidad de su salud física y, por supuesto, de su salud mental, porque al final de cuentas el deporte es entretenimiento, el deporte es diversión, o esa es la premisa que se debería de manejar más allá de toda la cuestión económica, de todos los intereses varios que se presentan en las disciplinas. Yo creo que más que nada es esto, ¿no? Fomentar la salud física y mental de quien lo practica, y se vuelve un compromiso totalmente válido para el periodista mencionarlo en alguna en alguno de sus trabajos en los que él se vea inmerso y obviamente pues tiene esta responsabilidad tan grande que es su voz y su pensamiento, su objetividad y su opinión, que en muchos de los casos dentro de México se vuelve fundamental para aquel joven que está empezando con su carrera deportiva, para aquella persona mayor que quiere reiniciar esta secuencia de entrenamientos, esta secuencia de practicar algún deporte, y obviamente en la sociedad varia que al final que cuentas percibe el deporte como una catarsis para ellos y motivarles más que nada. Fomentar la cultura física y el deporte es fundamental para el periodista deportivo y obviamente para quien se atreve a generar este tipo de opiniones y entrar al medio. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Y ahora les presentaremos la cápsula sobre violencia de género. Sigan escuchando Los Colores de la Voz. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Cuidar a los hijos. A veces los hombres, no, pues son tus hijos, pues tienes que educarlo. Pero para que viniera a esos hijos, se necesitaba de dos, ¿no? Y entonces la responsabilidad es de ambos. Si compartimos ese cuidado o la colaboración de ciertas actividades en nuestro hogar, entonces sería muy distinto. Si yo como hombre estoy cuidando a mi hijo, entonces la mujer puede estar cocinando. O la mujer está con su hijo y el hombre puede estar cocinando, ¿no? Entonces compartir esa comprensión sería como muy distinto, muy diferente, ¿no? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Totikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Y seguimos en Los Colores de la Voz y les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. Ahí podrán descargar el podcast semanalmente. También invitamos a continuar cuidándose y a permanecer en casa. Y les recordamos también visitar la página web www.unich.edu.mx y las redes sociales de la Unich, donde podrás leer la convocatoria de nuevo ingreso a la UNICH y también podrás consultar el tutorial de registro de admisión 2021 disponible en la página www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Recuerden que solo hay una forma y es UNICH. Y a continuación vamos a escuchar la entrevista realizada por Diego Mesa a Rosalino Hernández Cortés, estudiante de octavo semestre de Turismo Alternativo. Gloriando la primavera, mi madre me dijo un día, con mucha sabiduría que la vi. El turismo alternativo surge como una posibilidad de cuidar la sustentabilidad del medio ambiente a través del fomento y difusión de actividades recreativas desarrolladas dentro del contexto de una comunidad. El día de hoy se le realizó una entrevista al alumno Rosalino Hernández Cortés, que es estudiante de la licenciatura en turismo alternativo del octavo semestre en la Universidad Intercultural de Chiapas, que nos viene a contar un poco sobre la licenciatura de turismo alternativo. Mi nombre es Rosalino Hernández Cortés, soy egresado de la licenciatura de turismo alternativo. Actualmente estoy trabajando como parte de la titulación con una memoria de informe de vinculación comunitaria sobre saberes y conocimientos tradicionales para la conservación del Parque Ecoturístico Montetic, el aguaje de San Cristóbal de las Casas. Nos empieza contando de cómo se enteró que existía esta licenciatura y qué aprendizajes le ha dejado. Primero que nada, tengo amigos que estudiaron en la UNICH. Me platicaban de que habían alumnos de las diferentes comunidades, así como de otros estados que se venían a estudiar a esta universidad. Entonces me interesó mucho, ya que pues me gusta interactuar con las demás personas, asimismo conocer de los demás, y que al mismo tiempo me adentré más en buscar información acerca de qué otras carreras había en la universidad. Me llamó mucho la atención desde el primer momento esta carrera de turismo alternativo. Fue así como me inscribí a la carrera. ¿Qué aprendizaje me ha dejado la carrera? Primero que nada, daré una definición de qué es el turismo alternativo. Son viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza, así como expresiones culturales que envuelven al turista como una actitud y con ese compromiso de conocer, de respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales con las que se cuenta. Dentro de ello se tienen tres ramas del turismo alternativo, como es el ecoturismo, el turismo rural y el turismo de aventura, que a partir de cada una de estas se busca a través de una serie de actividades crear, impactar o alterar lo menos posible a la naturaleza, pues esto incluye pues respetar la flora y la fauna silvestre que existe, así como las culturas locales, sus usos, sus costumbres, y que gracias a su manera de vivir pues se ha mantenido pues este respeto hacia su entorno natural sin agotarlo. Además de que pues puede ayudar a que sea con una contribución económica a los pobladores locales y que sean ellos los partícipes en conservar los espacios con los que se cuentan y tengan un beneficio de algún modo. Y por último nos dice los beneficios que hay de estudiar turismo alternativo en la Universidad Intercultural de Chiapas. Al egresar de la licenciatura en turismo alternativo, serás capaz de diseñar, gestionar y ejecutar proyectos turísticos en sus tres modalidades, que son ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura. Asimismo, promover la organización de grupos de trabajo, la evaluación del potencial turístico de nuevos destinos y productos turísticos sustentables hacia la implementación de nuevos modelos de desarrollo turístico comunitario. 2. La universidad cuenta con una reserva natural, espacios habilitados para hacer actividades de ecoturismo y turismo de aventura, como parte de las actividades de la licenciatura. Asimismo, cada semestre se realizan prácticas en comunidades de la región, en donde tienes la oportunidad de conocer los recursos naturales turísticos. A diferencia del turismo masivo, caracterizado por el desarrollo de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento, el turismo alternativo es un modelo más participativo en el que se considera una evolución cultural del hombre individual y social. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a Rosalino Hernández por la participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Escuchamos la entrevista a Rosalino y él resalta puntos muy importantes sobre cómo generar actividades turísticas en base a los conocimientos que se adquieren en la academia, en la universidad, y aplicarlos en pueblos y comunidades locales. Y pues a continuación también vamos a escuchar la producción musical de Elsa Janet y Diego Álvarez, que nos comparten semanalmente. Y hablando sobre la producción musical, pues ellos cumplen aproximadamente un año produciendo semanalmente, investigando sobre géneros y estilos musicales. Y vamos a escuchar de qué trata la producción. Ha sido un año llevando a cabo cápsulas musicales. Y esto ha representado un gran reto, pero también ha venido cargado de muchos aprendizajes, muchas experiencias, cosas que he disfrutado demasiado y creo que el resultado es audible. Porque todo lo que se hace con pasión y con mucha emoción. Hacer radio es una de mis pasiones más grandes, entonces al participar en realizar las cápsulas musicales para Los Colores de la Voz ha sido un reto bastante bonito y también gratificante, porque he aprendido mucho de música, de diferentes géneros y de diferentes artistas. Entonces ha sido muy bonito hacer cápsulas musicales para Los Colores de la Voz, y cumplir un año haciéndolos es genial. Agradezco el espacio más que nada porque ha sido muy bonito, muy, muy, muy bonito, y lo agradezco. ¡Viva! Ay, bueno, ya, esto sí es serio. De todo y para todos los gustos. Para que usted, amigo o amiga radioescucha, disfrute de la buena música. No quiero que te vayas. Roberto Cantoral. La noche está muy fría. Roberto Antonio Cantoral García nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, un 7 de junio de 1935. Fue un cantante y compositor mexicano. Fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México desde 1982. Sus canciones, El reloj, El triste, Al final, Noche no te vayas, Regálame esta noche, La barca, Quiero huir de mí y El preso número 9 son algunas de las más populares de su repertorio. Ha sido interpretado por una gran cantidad de cantantes en todo el mundo. Desde muy joven dio muestras de su inspiración y facilidad para la música y la composición. Él y su hermano Antonio Cantoral formaron el dueto Hermanos Cantoral en el año 1950. Posteriormente formó el trío Los Tres Caballeros, con el que hizo toda una época en la canción romántica de México. Además, realizó importantes giras en diversos países como Estados Unidos, Japón y Argentina, entre muchos otros. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas. Después de una larga trayectoria musical, Roberto Cantoral falleció en Brownsville, Texas, el 7 de agosto de 2010. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tinta me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino. Que mi vida sea para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus.

Ay, cancil, das melilek ayonish, hayun de tulanchamel covid, long unigen bagetal hilem yun. Yahna te hotakta del, sognish de patshuktik, payelas coltayotik, taya tinel te tsunotik, soktek altik. Soklas tulantes betiko tantik, das bentael temukul sole te banti ayotik. Yatik, yas lo que sonish belte postavanetik, litas nail mukul postavane. Ay bayel bitik yas gang, chapanel tapasel kuntik. Snau hista ilel te yakalata le kubel. Sok te yas tulano viste awatane. Hich, hayu un te vintilas coltaon lakai, hatelas lehikontal, soklas tikome contal smukul kotan tachahanta in. Lom bayel las mulan abi, hich bitil de las helventes no piltas kushinel. Yas noptas pisil te bitik ayik tashuk. Soknish, aitas holko tante machatik ayikta tohol, haite kutskalatik, sokte hotaktik ta atete, haye yakbetik stulanilko tantik. Kishnish a, sok ayotik bel ta kushinel yachil cha kushlehalil, sok ay kakok optik ta stohol de kahualtik, ta sventa kushuktahel te lumba lumilan, sok te taspasel te lekil atel tsunobil, ay bayel atelil yaskam pastik te ta komunaltik. Hajich kala rosa, tasventa temukul ateril kichotik, yamish malish kal kuntik tasventa temukul soble, yavash kun kumbatik. Kurik, li kichoish te smakil kehtik, sagwil leg taha sok shapon, yun leg yah kushtah batik. Kurik. Kurik meche. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. ¿Qué importancia tienen para ustedes los huertos familiares? ¿Han escuchado sobre los huertos familiares? ¿Tienen ustedes huertos familiares? Les invitamos a prestar mucha atención a la producción realizada por la Pluriversidad Yotzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur a través de la cápsula que tenemos, porque nos dan una información muy, muy importante sobre este tema. Posteriormente escucharemos una invitación que nos hace la Universidad Moshbiquil. Atel tak inal sokpat shuktik taspasel te hortaliza yun testunel itahetik yun hich hauk yahuetik telekil we eliletik. La Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videastas Indígenas de la Frontera Sur y Ayak Iktanael Jun Cápsula Radial. Ichas patilawotan mami te binut ilahak ante la kikatalel yundik yashwakawat chashpaluk hok oyeletik. Shkubal yakat cholban ta'a yel bantila anoptal el spasel te hortaliza ema chalas noptes ataspasel. Yak ati lah nopkot kispasel aki kom ay taluk nanti kumayre yo hala yak tapasel te wa yohich lah nopkot kispasel. Panti talem te wa mach alas nopte seche o bin ta'a tela. Talem ta wa chacho yun chayik yak wita nopel ek ati wa hortaliza. Tulan balsk oblal kawai te ayagun te hortaliza. Tulan kom yun ako shtungun ko intikchi. Te me aybit ila me amach ayayalbat yun yaka noptes ta spasel te yantik machatik mas na spasel e yawakak anka noptes. Yak. Hanash amine hokolawal yun te lahak wate. Ichas patila wotan wishil te binut ilahak an te lakik atalel yun yak anya kahakwan ha inicha osp aluk hok oyel te yashbakabat. Bi un te lahamulan ochel ha ta inihuok atel te lahpastik. Es que las mulan spas electiva hortaliza es que maica pasta tukel hay un más navit y las tzu hay un ochon ubilba la hawil te vinut y la tejotik ta spasel te bantillas un tejuel kuch el tike ubil las mulan ochel como maima chama a te pa la tejotik ora ju te hortaliza tiki uné te me yakak anya kapas agunta na eke Mach atik yakak anka pasok. Mama, papa, kitzin, bankil, ko mama ishkil ko tikta pasel hayon. Kanche oshe bonko tik.